más que yo. Volverás arrepentida en busca de mi cariño como yo. Nadie te amará. Volverás arrepentida en busca de mi cariño como yo. Nadie te amará. ¡Vaya, vaya!